Ante todo, para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios. Y luego ser un poquitín escéptico. Escéptico, como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llaman, menean la cola. Pero en vez de acercarse, se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad una respetable distancia. Escuchamos un pequeño fragmentito de El placer de vagabundear. Hoy vamos a estar recordando con sus aguafuertes porteñas y con otro montón de obras que fueron publicadas en su corta vida a don Roberto Arlt. Nacido en Buenos Aires en el año 1900, escritor, periodista argentino, una de las figuras más singulares de la literatura rioplatense. Autodidacta, lector de Nietzsche y de la gran narrativa rusa, Dostoyevsky, Gorky y demás, y vinculado a principios de la década del 20 con el progresista y didáctico Grupo de Boedo. El Grupo de Boedo al que él perteneció tomó su nombre de una de las calles de los suburbios proletarios de Buenos Aires, ya lo sabemos, en oposición a las tendencias estéticas más formales del Grupo de Florida, al que pertenecían, por ejemplo, don Ricardo Güiraldes o Jorge Luis Borges. El Grupo de Boedo constituía una corriente literaria comprometida en la crítica de la sociedad, tanto en la elección de los temas como en la visión del mundo, sobre todo en la concepción y el destino del hombre. Roberto Arlt se crió en una familia humilde de inmigrantes. Su padre era alemán y su madre, una triestina imaginativa y sensible que le recitaba versos del Dante y de Torcuato Tasso cuando era niño. Abandonó su hogar cuando era un adolescente a causa de disputas con su padre. E hizo estudios elementales. Leí por ahí que llegó a un tercer grado nada más, don Roberto Arlt, en sus años de formación. Pero frecuentó las bibliotecas del barrio, donde se inició desordenadamente en las lecturas de Kipling, Salgari, Julio Verne, Stevenson, bueno, entre otros tantos, muy, muy presentes en esas bibliotecas. A la vez que desempeñaba diversos oficios. Dependiente de librería, aprendiz de hojalatero, fue mecánico, vendedor de artículos varios, todo principalmente para ganarse la vida. Ya casado, se trasladó a Córdoba, pero el fracaso en su intento de mejorar la situación económica lo obligó a regresar con su familia a Buenos Aires. Traía consigo el manuscrito de uno de sus libros más conocidos, El juguete rabioso. En la capital, trabajó como periodista e inventor. En la revista Popular publicó su primer cuento, Jehová, al que le siguió un ensayo, Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires. Tras varios intentos logró publicar en la revista Prueba dos capítulos de su novela El juguete rabioso, estamos en 1926, que llegaría a considerarse un hito en la literatura argentina. Yo lo leí hace poquito, se los recomiendo. El periodismo fue para Arlt el medio principal de subsistencia. En 1927 ya era cronista policial en Crítica y un año después pasó a ser redactor de diario El Mundo. Allí aparecieron sus cuentos, El jorobadito y Pequeños propietarios. Su columna Aguafuertes porteñas, que empieza a salir en 1933, en la que arroja una mirada incisiva sobre la ciudad, sobre los habitantes, le dio una gran popularidad. Resultado de su labor como corresponsal en Europa y en África son sus Aguafuertes españolas, que salen en 1936, y El criador de gorilas, de 1941, todos cuentos de temática oriental. Para muchos, su obra más destacada o más acabada es Los siete locos, de 1929, una inquietante novela sobre la impotencia del hombre frente a la sociedad que lo oprime y lo condena a traicionar sus ideales. La novelística de Roberto Arlt incluye también Los lanzallamas, aparecido en 1931, y El amor brujo, de un año después. La colección de cuentos El jorobadito aparece en 1933 y reitera la temática de sus novelas, la angustia, la humillación, la hipocresía de la sociedad burguesa y el sentimiento de la clase proletaria acerca de estas situaciones. Aunque conoció el éxito y fue leído masivamente, los sectores académicos, sobre todo los que les contaba recién, los del Grupo de Florida, criticaban constantemente sus incorrecciones sintácticas, incluso sus faltas de ortografía en sus escritos. A finales de los años 50, su obra comenzó a ser reivindicada como uno de los mayores logros de la literatura argentina. el estilo Artliano, ¿cómo me cuesta pronunciar ese apellido? Se caracteriza por frases cortadas o desestructuradas y por la incorporación de jergas y barbarismos que, por supuesto, en los años 20-30 no eran aceptados. Su obra refleja la frustración de las clases populares urbanas durante la crisis que culminó en 1930. Sus personajes son a menudo personajes marginales que atraviesan situaciones límites, complejas. El mundo cotidiano de la gran ciudad aparece vinculado con un universo enrarecido, sórdido y a veces hasta fantástico. Roberto Arlt muere muy joven, a los 42 años, el 26 de julio de 1942, luego de asistir a una obra de teatro. Un paro cardíaco le quita la vida, pero deja, bueno, entre todas estas obras que mencionamos, muchas que les recomiendo muchísimo. Yo leí bastante poco de él. Leí El juguete rabioso hace poquito, muy buena, digamos, esta descripción que acabamos de hacer se refleja mucho en esa novela. Y les quería recomendar para trabajar, si nos estás escuchando del otro lado, sos docente por lo menos de secundaria, y te tocan trabajar la década del 30 en Argentina o en América Latina y toda la crisis y demás, algunas de las aguafuertes porteñas son imperdibles, porque son pequeños relatos que, bueno, se pueden conseguir muy fácilmente, es un libro muy conocido, que hace que se describa muy desde lo cotidiano el sentir la vida diaria, digamos, del trabajador en los años 30 en Argentina, ¿no? Recordemos la década del 30, la década infame, la clase conservadora retomando el poder y en esa década ya ni siquiera disimulando el fraude y ni siquiera disimulando... El fraude patriótico. El fraude patriótico, claro, ¿no? Mencionado de esa manera. La Liga Patriótica también, uh-huh. Este grupo de civiles que salen a reprimir huelguistas, producto de la gran crisis mundial capitalista del año 30. Y estas aguafuertes porteñas son un muy buen material didáctico para meter, digamos, a los chicos o para incluir en la clase en el sentimiento del obrero común de los años 30. Y qué bueno para los que son docentes, que nos están escuchando, poder compatibilizar prácticas de lenguaje con historia, ¿no? En un texto que es sencillo de leer para adolescentes, sí. Pero también muy claro en lo que se vivía en el momento. Porque además tiene este otro condimento, Roberto Arlt. La sencilla, es muy sentimental, pero es muy sencilla, un poco, bueno, producto de que viene de este grupo de Boedo, ¿no? De escritores que dejan de lado tanto lo formal, lo puro, digamos, y pasan más a la cuestión sensible. Yo les traje un pedacito de Quién quiere ser diputado, una de las tantas aguafuertes que pueden encontrar, que me pareció que es una frutillita del postre para las épocas que estamos viviendo. En esta aguafuerte, él le recomienda a un político cómo presentarse ante la sociedad, dejando de mentir con esto de que son todos honestos. Señores, aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y acomodarme mejor. Mi finalidad no es salvar al país de la ruina en la que lo han hundido los anteriores administradores de compinches sinvergüenzas. No, señores, no es ese mi elemental propósito, sino que íntima y ardosamente deseo contribuir al trabajo de saqueo con que se vacían las arcas del Estado. Aspiración noble, que ustedes tienen que comprender, es la más intensa y efectiva que guarda el corazón de todo hombre que se presenta candidato a diputado. Robar no es fácil, señores. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto. Y yo lo soy. No lo duden, señores. Bueno, honestidad bruta. Les recomendamos leer a Roberto Arlt, otro imperdible de la literatura argentina. Uy, cómo nos hace acordar en estas épocas de elecciones. ¿Viste? Algunos spots publicitarios. Es que lo trajo a Roberto Arlt, empapada de los spots publicitarios televisivos de esta semana, que te ponen así en ese estado de... Se me está mintiendo. Me estás mintiendo. Te asfalte, pero sí me estás mintiendo. Me está mintiendo. Vivo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, me recomendaban para sexto grado. A ver... La señora Nori me dijo, mira, los chicos en sexto ya están, los chicos de sexto no son los de antes, están como más crecidos, hay que entusiasmarlo con algo, que ella estaba dando algunos cuentos cortitos, lo que serían cuentos de terror, pero para chicos. ¿Cómo les gustan los cuentos de terror? Sí, sí. Es un enganche. Nos recomiendan uno que se llama Malos tiempos para Drácula, de Jorge Claudio Moraín. es un cuento breve. Y después también me decía otros cuentos como La Salamanca, La Oscuridad, El Fantasma de Mariela, Por la Nada, que son cuentos breves con este, bueno, que son de terror, de suspenso y que enganchan mucho a los chicos para ponerlos en la lectura de 3-4 páginas, no más que eso. Así que los dejamos recomendados y nos vamos a escuchar un poquito de música. Ayana Flor, con carita de horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuentan que una bailarina llamase su corazón, que era incendiada madera, golpe de una quemazón. Incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerá tu nombre, viste el patio de oropel, de la boca de tinaja a coros ofrezcanme, de la boca de tinaja a coros ofrezcanme. Telecita, telecita, te baila tu tradición, con siete las chacareras regaditas con alcohol, con siete las chacareras regaditas con alcohol. En los hombres malheridos se inmoló tu condición, se le bailarán mensajes de pena y de desazón, se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Magia de naturaleza en su instinto se incendió, en cuenco de loco fuego tu cuerpito se cayó, en cuenco de loco fuego tu cuerpito se cayó. Entonces traerá tu cuerpo, viste el patio de oropel, de la boca de tinaja a coros ofrezcanme, de la boca de tinaja a coros ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición, son siete las chacareras regaditas con alcohol, son siete las chacareras regaditas con alcohol. Escuchábamos a Don Peteco Carabajal con La Telecita, la leyenda santiagueña más conocida, que aparece en miles de chacareras. Yo les quería recomendar, me acordé recién, pero les quiero recomendar para que no se pierdan el libro Mitos y Leyendas de la Argentina de nuestra vecina, acá de Longchamps, Iris Rivera. Buenísimos los mitos que aparecen ahí. Entre ellos está la Salamanca, el Gauchito Gil, la de Olinda, que es la difunta Correa, la historia de la difunta Correa. Muy bueno para trabajar también en clase. Los últimos años de la primaria, pero sobre todo los primeros de la secundaria, los chicos se enganchan muchísimo con esas leyendas. Yo incluso las uso en el área de sociales. O sea, no tengo las herramientas para trabajar desde la literatura, pero en el área de sociales se estudian muy bien. Y particularmente el de la Telecita, a mí es uno de los mitos y de las leyendas que más me gusta. Así que les repito, el libro se llama Mitos y Leyendas de la Argentina, es de Iris Rivera. Bien, fuera de micrófono, mientras escuchábamos la música con Mariana, yo le comentaba que algo de la leyenda de la Telecita escuché una vez que cuando mi nena iba al jardín, o sea, ya hace unos cuantos años, que las señoras hicieron una actividad, no me acuerdo si era 25 de mayo, 9 de julio, algo, que bailaron, tocaron, y explicaban un poquito qué era cada cosa que íbamos escuchando, cómo había surgido. Me parece re interesante eso para, ya desde el jardín, para trabajar en la escuela, porque de repente estamos acostumbrados a escuchar música, incluso a bailarla en los actos y demás, pero no sabemos bien de dónde salió, por qué, y eso es muy, muy entrañable de nuestras costumbres también, está bueno ir incorporándolo. Sí, tenemos muy incorporados los mitos griegos y no, y qué sé yo, y en realidad tenemos mitos y leyendas de quizás los que vivimos en Buenos Aires no lo sentimos tanto, pero hay que alejarse un poquito de la capital o del conurbano y empezar a pescar cómo esas leyendas están tan, tan pegadas, ¿no? Quizás el más conocido o el más cercano es el de la leyenda del gauchito Gil, pero bueno, la Salamanca, el tema de la difunta Correa también, son relatos muy interesantes para llegar con los chicos y para explicar también un montón de situaciones. Que está bueno también apelar a lo mítico, ¿no? Para ir afianzando un poquito la identidad. Sí, sí. Muy lindos. Bueno, y ahora sí, una buena noticia. A ver. Porque pues, a veces hay semanas que cuesta la buena noticia. Sí. Se movilizaron ayer docentes, no docentes, también y comunidad educativa de la secundaria 6, acá de Almirante Brown, a Jefatura Regional, y les dieron una respuesta por escrito, la jefa regional, la respuesta que dice que no avala la apertura de la técnica, de una nueva técnica dentro del establecimiento de la secundaria 6. Ajá. Que, recordamos, ya había venido a acompañarnos un docente de la secundaria 6 para explicarnos la situación, que la situación no era en contra de la creación de una técnica, sino que no fuera dentro de un establecimiento que ya tiene sus orientaciones educativas, sus alumnos, y que está en la escuela funciona hace mucho tiempo, que una no fuera en detrimento de la otra. Claro. Dejaron aclarado, eso sí, que ahora empieza a depender de la plata lo que suceda de acá en adelante. Es un paso importante este compromiso que dejó escrito la jefa regional. Por supuesto que toda la comunidad educativa va a seguir alerta con esta situación. Porque, bueno, a veces sabemos que pasa el verano o algo y de repente las cosas cambian. Así que quedan alertas, nos alegramos porque no se cree una escuela dentro de la otra. Así que, bueno, por todo lo que el esfuerzo que están haciendo los docentes y la comunidad educativa en general de la secundaria 6. Bueno. Y pasamos a algunas de las noticias pesadas, densas, complicadas de la semana, que, por cierto, yo pienso, los que somos docentes y tenemos la suerte de trabajar de lo que nos gusta, qué bueno poder compartir momentos lindos, porque la docencia, si bien tiene, cuando hay que retar a los chicos hay que retarlo, cuando hay que explicar, pero también tiene muchos de estos momentos, el trabajar con niños o con adolescentes, de momentos agradables, de devoluciones, de que te enseñan cosas desde sus vivencias muy amorosas, con mucho cariño. Por lo general, sinceramente, yo creo que me río o me alegro, por lo menos, todos los días. Sí. Y esto me pasa en la escuela y es muy bueno. Entonces, por suerte, tenemos estas cosas lindas que nos pasan más allá de la familia y demás, porque estamos viviendo un momento de realidades complejas. Sí. Y bueno, tenemos que comentar algunas noticias que son bastante difíciles de comentar, pero bueno, son parte de la realidad que vivimos. Sí, en el día de ayer se conoció la aparición sin vida del cuerpo de Anaí Benítez, de Banfield, y se retomó el caso de Nadia Rojas, que es una niña de 14 años que desapareció por segunda vez. Luego de la intensa búsqueda de 32 días que se dio acompañando fuertemente a su mamá Elena, Nadia volvió a desaparecer. Habiendo quedado la seguridad y resguardo de ambas a cargo de la justicia, la ausencia de Nadia se repite una vez más. No solo en un estado de constantes amenazas a Elena, sino también prohibiciones para la comunicación entre madre e hija. El responsable de cuidar a Nadia fue y es el Estado. Fueron el Estado y la justicia quienes no la cuidaron, quienes no resguardaron su vida. Luego de su aparición, fueron el Consejo del Niño y de la Dirección General de la Mujer las instituciones encargadas de contenerla, pero nuevamente y sin sorpresa, las instituciones volvieron a hallarse incompetentes. Como dice Elena, a Nadia no la perdimos ella ni nosotros, la perdió el Estado, que no se hizo cargo de todas las tareas correspondientes para garantizar su cuidado. Nadia Rojas, de 14 años, permaneció durante 32 días víctima de una red de trata con fines de explotación sexual que la secuestró en Lugano el 9 de junio de este año. Luego de una intensa búsqueda y acciones de visibilización por parte de su madre, docentes y distintas organizaciones, Nadia apareció el 12 de julio pasado. Desde ese momento quedó a resguardo de la justicia, que la ubicó en un hogar de puertas abiertas hasta hace 48 horas, cuando el juez Canicoba Corral dispuso que Nadia debía ser trasladada a un hogar anónimo y cerrado para su mayor protección. Pero, por el contrario, este mediodía, el Consejo de Niños y Niñas Adolescentes de Ciudad de Buenos Aires informó telefónicamente, decimos este mediodía pero hablamos de ayer, al abogado que llevaba la causa, que Nadia se habría fugado del hogar refugio dependiente de la Dirección General de la Mujer, y casualmente hoy era el día en que Nadia tenía que declarar en Cámara Gesell, por el día de ayer. Denunciamos las constantes amenazas de muerte que sufre Elena, mamá de Nadia, desde el momento que comenzó a buscar a su hija. Responsabilizamos al Estado por haber entregado a Nadia a las redes de trata, como lo ha hecho con muchas otras pibas. Exigimos al juez Canicoba Corral la inmediata aparición de Nadia Rojas y lo responsabilizamos por no cumplir su función de proteger a esta niña. Al día de hoy, Nadia Rojas vuelve a desaparecer, y con la certeza más firme que nunca de que el Estado y sus funcionarios y funcionarias son responsables, le exigimos al juez y a Federico Delgado que ponga todos los recursos existentes en la justicia a disposición para poder encontrar a Nadia y devolvérsela a su mamá. Bien, adherimos a esta idea de, en ambos casos, el responsable principal es el Estado. Exacto. Bueno, y otra noticia, exigen a Macri y a Bullrich la aparición con vida de Santiago Maldonado, hijos de Roca. Horas después de reprimir una protesta que pedía por la libertad del lonco preso político Facundo Jones Walla, la gendarmería allanó las instalaciones del predio de la comunidad mapuche Pulof en Resistencia Cuyamén en Chubut, con un operativo que incluyó balas de goma, personas desaparecidas y la quema de las pertenencias de la comunidad. En el marco del operativo represivo, un joven, Santiago Maldonado, fue secuestrado el martes por la gendarmería. Vieron cuando lo golpeaban y se lo llevaban. Habrá una movilización este lunes en el Congreso. En la mañana del viernes, el juzgado federal de Esquel, a cargo del doctor Guido Otranto, realizó una audiencia en la que organismos de derechos humanos presentaron una denuncia por desaparición forzada de personas y un habeas corpus en favor del joven de 28 años, Santiago Maldonado, secuestrado por Gendarmería Nacional el último martes durante el mencionado operativo. Uh-huh. A la tarde, en la sede de la Federación Judicial Argentina en la ciudad de Buenos Aires, el hermano de Santiago y organismos de derechos humanos dieron una conferencia para denunciar toda la situación. En la conferencia de prensa, el hermano de Santiago reivindicó la histórica lucha del pueblo mapuche y afirmó que su hermano es mochilero y se encontraba de viaje por el Bolsón desde el día anterior. Denunció a su vez al Estado y exigió la aparición inmediata y con vida de su hermano. Y dijo, a mi hermano lo llevó a la gendarmería y ahora dicen que no lo tienen detenido en ningún lado. Nosotros creemos que la situación es muy clara. A Santiago lo torturaron y lo descartaron, o lo tienen encerrado y están esperando que las marcas de la violencia se pierdan para alargarlo, señaló el hermano. Queremos que aparezca con vida. Recordemos que la población mapuche, tanto en Argentina como en Chile, vienen siendo reprimidas ya desde hace mucho tiempo. En enero hubo una represión acá en el sur muy grande y vienen siendo perseguidos constantemente mientras se siguen vendiendo tierras que les pertenecen. Y mientras los medios masivos de comunicación, el otro día leía una nota en el diario Clarín, hablaba con total, con un vocabulario absolutamente despectivo sobre la comunidad mapuche, diciendo que están, también con una total ironía, ¿no?, ocupando tierras de los empresarios en la Patagonia y que generan destrozos y qué sé yo. Bueno, totalmente indignante, mentiroso y vergonzoso. Bien, recordamos entonces que el próximo lunes a las 17 horas van a hacer una concentración frente al Congreso Nacional para exigir la aparición con vida de Santiago, y compartimos un audio de la mamá de uno de los mapuches que está detenido. Mari, Mari, compuche, pinche igual a María Isabel Piñen. Bueno, soy María Isabel Guala, mamá de Facundo Jones Walla, el lonco huachafe la LOS del departamento de Cusamen. Muy triste y muy dolida por todo lo que está sucediendo con mi hijo Facundo, lo que está sucediendo con nuestro pueblo mapuche, con la tierra en sí. Y hoy, para rematar, mi otro hijo, que fue baleado el 11 de enero de este año en La Loz, con un perdigonazo atrás de la oreja, fue detenido por manifestarse en el juzgado federal de Bariloche, pidiendo la libertad de Facundo, cumpliéndose ya los 30 días de prisión de esta última detención, que están pidiendo el mismo juicio de extradición a Chile. Esta persecución política que no cesa, esta persecución hacia nuestra gente, hacia nuestro pueblo mapuche, y con 9 detenidos, 2 mujeres, 7 varones, todos por manifestarse por la libertad de mi hijo Francisco Facundo Llones Huala. Pido ayuda, pido solidaridad, pido justicia, pido que se termine esta persecución, que se termine este hostigamiento. Bueno, ahí escuchábamos a la madre de uno de los detenidos mapuches. Y por cierto, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, admitió en Esquel que viajó a la Patagonia para coordinar las acciones represivas entre las fuerzas federales y provinciales contra los miembros ancestral mapuche. Mariana, ¿te parece si escuchamos, aunque sea medio minutito más, de música antes de irnos? Vamos con un poquito de música. Dale. Estamos escuchando Arbolito. Creo que sí, ¿no? Sí, lindo. Acá nos está musicalizando hoy Javier, que le puso toda la onda a esta mañana. Bueno, tenemos para compartir Festival de por PepsiCo, por los trabajadoras, las trabajadoras y los trabajadores de PepsiCo, que lo organizan ellos. Domingo 6 de agosto, Festival Solidaridad Solidario frente al Congreso, Avenida Callao y Rivadavia. Van a tocar, a ver, bandas invitadas, Proletarios, Javier Molacetti, Lisandro Aristimuño, que se me complicó ahí con el apellido, Rodolfo García, que son músicos invitados. Va a estar también Caramelo Santo, Flema, uy, hace cuánto tiempo que no escucho Flema, mira. Bueno, están todos absolutamente invitados para compartir este momento apoyando a las trabajadoras y trabajadores de PepsiCo. ¿Dónde y a qué hora vas a abrir? Es entonces, el domingo 6 de agosto empiezan las bandas desde la 1 hasta las 6 de la tarde más o menos, frente al Congreso, Avenida Callao y Rivadavia. Bueno, y queremos hacerlo también una invitación especial para hoy. Es una invitación muy especial en realidad, una compañera nuestra, docente, su hermana está necesitando una ayudita económica de todos nosotros porque se tiene que operar, tiene un problemita de columna. Así que hoy por la noche, sábado 5 de agosto, a las 9, puntual, en San Martín 144, entre Boedo y Sáenz, ahí en Lomas de Zamora, se va a hacer un festival y todo lo recaudado en ese festival, que son entradas a voluntad, digamos, y además va a haber, bueno, un buffet económico y varias cositas para vender y para disfrutar con bandas invitadas para ayudar a Lucy a poder operarse. Van a estar, hoy se me complican los nombres de las bandas, The Lady Jators, creo que es la banda, una banda de punk. La Venganza del Sur van a estar tocando, acompañando a Lucy para que se pueda operar. Así que están todos invitados con bono contribución a voluntad. Ahí les repito la dirección. San Martín 144, entre Boedo y Sáenz, en Lomas de Zamora. Por favor, dense una vueltita hoy. Bueno, les vamos mandando un beso enorme a María Amelia, a Ana, a Carla, a su hermana también, y a todos los que nos están escuchando. Nos escuchamos el próximo sábado. Adiós.